Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto, hoy viernes 19 de mayo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Vigésima semana del año, han transcurrido 139 días, la temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, en este momento 29 grados centígrados. La contaminación, bueno, a todo lo que da. Tania Müller dice en su tweet: gracias a las políticas ambientales que se llevan a cabo en la Ciudad de México, ha dejado de ubicarse la Ciudad de México como una de las urbes más contaminadas del país. Diga usted si es cierto o no. Por lo pronto llevamos prácticamente toda la semana con esa contingencia ambiental, donde los vehículos no pueden circular, prácticamente de un 10 a un 20% de las personas que tienen que realizar actividades económicas, trasladarse de un lado a otro, pues se ven perjudicadas. Sistema de transporte, ¿qué le voy a decir? Ya no barato, ya no seguro, ya no eficiente, sin sistema de transporte como para que los ciudadanos nos movamos de un lado para otro, pues no lo hay. Mire, han implementado esto de los metrobuses, que lo que han hecho es un congestionamiento pavoroso. Sin lugar a dudas, ayuda, pero no lo que necesita la ciudad. No hay un plan estratégico a mediano y largo plazo para resolver este tipo de problemas. Consulte usted todas las que se ha llevado Tania Müller con este tuit que mandó. Bueno, los ciudadanos, quienes viven en la Ciudad de México y en la zona conurbada en esta megalópolis, simplemente le han dicho hasta de lo que se va a morir. El día de hoy vamos a tratar el tema del Tratado de Libre Comercio. Ya mandaron en el gobierno de Estados Unidos su carta al Congreso, a su Congreso, para solicitar la autorización y entrar a las negociaciones. Todavía faltan 30 días, tienen 30 días de plazo para decir qué puntos son los que van a negociar. Entre tanto, ¿de qué manera se está preparando el gobierno mexicano para entrarle a la negociación? Y esta, ¿podrá estar lista en este 2017 o se va hasta el 2019? Acuérdese que vienen tiempos electorales. Vamos a platicar con el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmienta, analista político del periódico El Punto Crítico, exdiputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que nos dé consideraciones. Y también vamos a platicar con el senador Héctor Larios Córdoba, el senador por el estado de Sonora del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Comercio allá en el Senado, para que nos diga cuáles van a ser los plazos, cómo se va a negociar, qué es lo que propone el Senado de la República y a qué le podemos tirar. Otro de los temas es el de los refugiados y los migrantes. El Tratado de Libre Comercio, por supuesto que va a tener que tocar este tema. Hay que recordar que el gobierno norteamericano manda 10 puntos en los que quiere trabajar con el Tratado de Libre Comercio, pero obviamente el gobierno de Canadá y de México tienen muchos puntos más. En lo que hacemos los enlaces, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Familiares denuncian el secuestro del periodista Salvador Adame, propietario de un canal de televisión local en Michoacán. Tras 5 días de contingencia ambiental, Profepa revisa 111 empresas para constatar la reducción de operaciones y emisiones. Confirma Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negativa de suspender el spot de Acción Nacional que critica la gestión de Delfina Gómez. Madre de Lesbi Berlín Osorio, joven encontrada muerta hace 15 días en Ciudad Universitaria, acusa a la Procuraduría General de Justicia Capitalina de negarle el acceso al expediente. Innovación, igualdad y equidad marcan la historia y grandeza del IPN, asegura el secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer durante la entrega de la presea Lázaro Cárdenas 2017 en el marco del Día del Politécnico. Para el punto crítico, Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso, al presidente Enrique Peña Nieto. El día de hoy vio que reconocimientos por esto de los muchachos del Instituto Politécnico Nacional. Marta Obeso, tú tienes los detalles, platícanos. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues así es, Eduardo. El día de hoy en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario mexicano recibió a estudiantes, profesores y egresados del Instituto Politécnico Nacional, quienes fueron distinguidos con la presea Lázaro Cárdenas 2017. En el marco conmemorativo del Día del Politécnico, Enrique Peña Nieto reconoció con el máximo galardón que otorga esta casa de estudios alumnos de excelencia, ante quienes aseguró que México está listo para sobresalir y beneficiarse de la globalización, por lo que destacó que el gobierno de la República recibió de manera positiva la notificación que ayer hiciera el gobierno de Estados Unidos, en la cual se expresa la intención de modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al respecto, Peña Nieto ofreció que será a través del diálogo y la negociación que México buscará actualizar el TLCAN, por lo que se reiteró optimista de lo que dicha modernización habrá de beneficiar a los tres países de la región de América del Norte. Finalmente, Eduardo, me gustaría destacar que en esta ceremonia en la que el presidente de la República entregó la presea a Lázaro Cárdenas 2017, recordó que su padre fue ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional, comentando que su padre no llegó a ver y nunca se imaginó que un egresado del Politécnico tendría un hijo que habría de convertirse en presidente de la República. Ese es el reporte, Eduardo. Muy bien, muchísimas gracias, Marta Obeso. Oye, ¿qué tal te fue en el desayuno que hubo con la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión? Hoy recibieron a Juan Cepeda, el candidato al gobierno del Estado de México. Así es, Eduardo, también te comento que el día de hoy la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión recibió a Juan Cepeda, candidato del PRD al gobierno del Estado de México, quien ante académicos aseguró ser el único aspirante al que no se le ha imputado ningún acto de mal manejo de recursos o corrupción, siendo este un aspecto que lo mantiene confiado de que él será el triunfador el próximo 4 de junio. Ante académicos, Juan Cepeda aseguró que si el 50% del padrón electoral de los mexiquenses sale a votar, tendría la garantía de sacar al PRI del gobierno del Estado de México. Pues tú también estuviste ahí con académicos, Eduardo, pues vimos a un candidato del PRD muy confiado, muy seguro de sí mismo y sin dar opción a declinar a favor de nadie. Sí, así lo manifestó Marta Obeso, sin lugar a dudas, y además nos dijo que él, como los buenos caballos, ¿no?, arrancó de último, pero ya alcanzó y dice que caballo que alcanza y pasa, gana, que en la próxima semana estarán cruzándose ya entre las líneas con Alfredo del Mazo y siente que su opción es la opción ganadora. Sí, se siente como el zaino de Agua Prieta, ¿no? Que alcanzó al Moro de Cumpas y ganó. Pues vamos a ver cómo se dan las cosas. Los ciudadanos, a final de cuentas, somos los que tenemos la decisión. Muchísimas gracias, Marta Obeso. Gracias, hasta luego. Vámonos con nuestra compañera Sara Pablo. Sara Pablo nos informa al respecto de estas críticas que se le están haciendo a Delfina Gómez, ¿no?, por las alianzas con el Baster Gordillo. Sara Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues luego de que un sector del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en particular cercanos al Baster Gordillo se sumaron el fin de semana pasado a la campaña de la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, hoy vimos justamente al dirigente del CENTE, a Juan Díaz de la Torre, y se le cuestionó sobre este punto. Él dijo que él no está en asuntos electorales, sin embargo, criticó que, dijo, algunos partidos utilicen a los maestros para cachar votos. Estuvo en un desayuno con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, también estuvo ahí el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y un tanto molesto, Juan Díaz de la Torre, pues dijo que no le preocupan este tipo de apoyos para la candidata de Morena y que él pues tiene la confianza de que los maestros al final pues se van a quedar con él porque él está defendiendo sus derechos laborales. Vamos a escuchar parte de lo que señaló.

Morena, la esperanza de México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, la preocupación es la contaminación en todo lo que es la megalópoli. Mire, en el Senado de la República también están preocupados por este. El día de hoy, el senador Carlos Puente pidió una iniciativa para poder analizar en el periodo extraordinario, en este periodo que se viene, los temas de medio ambiente. La información la tiene nuestro compañero Francisco Montaño desde el Senado de la República. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, los coordinadores del Partido Verde en el Congreso, Carlos Puente y Jesús Sesma, anunciaron que se reunirán con la Comisión Ambiental de la Megalópolis para someter a consideración diversas propuestas en las que se exhorta a las empresas a establecer horarios escalonados, un día de trabajo en casa, semanas comprimidas, vehículos compartidos y subsidios para el transporte público a fin de reducir los efectos negativos de la contaminación. El senador Carlos Puente adelantó que también se buscarán reuniones con las Secretarías del Trabajo, Educación Pública, Medio Ambiente y Movilidad de la Ciudad de México, con la finalidad de sostener a consideración las propuestas de su partido e impulsar estrategias que a corto y largo plazo resuelvan las afectaciones de la contaminación. Asimismo, hizo un llamado a todos los partidos políticos para que el tema de la contaminación ambiental sea prioritario y se incluya en la agenda del próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. El diputado federal Jesús Sesma recordó que en la Cámara de Diputados presentaron una reforma en materia laboral y a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para establecer que de manera voluntaria las empresas den opción a los empleados para tener horarios escalonados, un día de trabajo desde casa, semanas comprimidas, vehículos compartidos y subsidios para el transporte público cuando haya contingencia ambiental. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información, sobre todo por los comentarios. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Con el objetivo de verificar los establecimientos que se utilizan para la venta de autopartes en la delegación Tláhuac, la Policía de Investigación implementó un operativo que tuvo como resultado la suspensión de actividades de 8 establecimientos dedicados a este tipo de comercio. En el despliegue participaron 100 policías de investigación, 30 elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención y 20 administrativos del INVEA, quienes contaron con el apoyo de las cámaras del C5. La delegada en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, inició una campaña denominada Si te pones hasta atrás, es mejor que te vayas atrás, la cual tiene como finalidad evitar que personas en estado de ebriedad que salen de bares conduzcan. Lo anterior tras el accidente automovilístico sobre la avenida Reforma, en el que perdieron la vida 4 de las 5 personas que iban a bordo del vehículo y en el que solo sobrevivió el conductor. A través de un streaming en Periscope, la delegada transmitió desde Polanquito con el objetivo de esperar y sorprender a jóvenes que no estuvieran en condiciones para manejar y de esta manera ofrecerse a llevarlos a su casa. Este viernes concluye la jornada del programa Por tu Familia Desarme Voluntario. Te acompaña desde tu casa en la delegación Venustiano Carranza y se trasladará a la Benito Juárez. En colaboración con las demarcaciones políticas, el gobierno de la Ciudad de México realiza este operativo a través del cual se canjean armas de fuego por dinero, aparatos electrónicos o juguetes didácticos como parte de sus acciones en favor de la seguridad pública. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y esas en las delegacionales. Vámonos a la Ciudad de México. Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Preocupación por el medio ambiente, ¿no? Sí, fíjate que Miguel Ángel Mancera y también integrantes de la CAME, de la Comisión Ambiental Metropolitana, bueno, pues tuvieron un taller de estrategias para reducir los altos niveles de contaminación. No con buenas noticias, porque dicen que el calor va a seguir aumentando a nivel mundial, que esto ya nadie lo para. Y lo que invitó Mancera es a que se unan, por supuesto, a que los estados, que es Tlaxcala, Morelos, Estado Estado de México, pues que cooperen, porque según Mancera, lo que siempre sucede es que en la Ciudad de México le echamos todos los kilos a la báscula y los demás no apoyan. Una de las cosas que estaba promoviendo la CAME era reducir o quitar las motocicletas que circulen, y esto dijo que lo único que va a hacer es afectar económicamente a la Ciudad de México, y además quieren endurecer las medidas con los camiones de carga, los pesados, Eduardo, que también tú sabes que contaminan de manera horrible en toda la ciudad. Que para eso se hicieron estos circuitos que están alrededor de la Ciudad de México para evitar que entren. Sin embargo, los altos costos, porque estas carreteras, el circuito mexiquense es el más caro de México, yo creo que del mundo, entonces los transportistas prefieren aventársela, cruzar la Ciudad de México y no pagar estos costos. Deberían tener políticas que incentiven el que los transportes de carga pues se vayan a las zonas aledañas. El día de hoy platicamos con Juan Cepeda, el candidato al gobierno del Estado de México. Correcto. Y nos decía que realmente el problema de la contaminación en toda esta zona metropolitana no es solo de la Ciudad de México, que las políticas que ha implementado el gobierno de la Ciudad de México son buenas, que el grave problema es que el Estado de México no ha hecho absolutamente nada, no ha puesto un solo peso para aliviar esta situación. Y nos hacía mención de que nada más del Estado de México, todos los días vienen 4 millones de personas a trabajar a la Ciudad de México. Imagínese que la población total de la Ciudad de México es de casi 8 millones de habitantes. El que vengan 4 millones de personas más nos representa 12 millones de personas aquí, y el problema de la contaminación en cuanto a industria y transporte allá en el Estado de México nos los transfieren sin lugar a dudas a la Ciudad de México. Efectivamente, una de las cosas que llamó la atención, como lo estabas comentando, Eduardo, y bueno, pues ya solicitamos una entrevista con Tania Müller, secretaria del Medio Ambiente, pues que estuvo en este taller en el hotel que ya he mencionado, y fíjate que sin declaraciones, únicamente obviamente hace acto de presencia nada más. Bueno, pues ahí está la Ciudad de México. Vámonos al sur de la República Mexicana, al estado de Oaxaca. Ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Nos reporta las actividades del señor gobernador Alejandro Murat en su estado. Gisela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Y efectivamente, el mandatario estatal Alejandro Murat Hinojosa instaló la segunda sesión ordinaria, de protección civil. Y bueno, mira, tuvo una particularidad. Tú sabes que ya estamos prácticamente en lo que se conoce como la temporada de ciclones y huracanes. Y para eso, esta segunda sesión ordinaria, para que todas las autoridades federales, estatales y municipales se pongan de acuerdo de cómo van a enfrentar posibles emergencias. Y es en ese sentido donde llama la atención, porque bueno, pues durante el evento el mandatario estatal prácticamente regañó a su gabinete porque no cumplieron con los reportes que debían haber entregado para este encuentro. Les pidió incluso que renuncien si no tienen las tareas encomendadas como se les había solicitado. Y es que de 59 instituciones federales y estatales que están inmersas en este tema de la protección civil, vinculadas directamente desde el Ejército hasta el Consejo Estatal de Población de Protección Ciudadana, bueno, pues estas áreas, solamente 10 de 59 lograron entregar, entre otras cosas, su reporte de estado de fuerza, que es básicamente cuántos bienes materiales, recursos económicos, recursos humanos cuentan cada una de estas instancias para participar en caso de emergencia. Y es por eso que al no contar con estas con estos informes, pues el mandatario estatal dio un manotazo en la mesa y les conminó a entregar hoy mismo, tienen el plazo hasta la medianoche de hoy, para entregar esos reportes, y que en la siguiente reunión, que será en menos de 15 días, puedan tener ya pues los elementos para distribuir las diferentes funciones que tendrán, aparte de las facultades que de por sí ya tienen, pero ahora de manera coordinada en lo municipal, estatal y federal. Así que con ello, pues nuevamente les advirtió que si no tienen los reportes ni las encomiendas que se les ordenan, pues que mejor se eviten incluso acudir a la siguiente reunión, porque estarán ya fuera del gabinete estatal. Así que hoy sí dio el manotazo el gobernador, y bueno, pues entre otras actividades, porque además Hoy se clausuró también ya lo que se consideró el encuentro de movilidad internacional, en el que acuden pues instituciones, autoridades municipales de Iberoamérica, y que también ahí el presidente municipal de Oaxaca junto con el gobernador pues dieron paso a muchas actividades, entre otras. El acuerdo será para la movilidad del futuro, el darle prioridad al peatón y el uso de opciones de transporte sustentable como la bicicleta. Así que en esos acuerdos estarán llevando a cabo diferentes acciones para que se facilite al peatón y a la bicicleta la transportación en la capital, al menos de Oaxaca. Es el reporte que tengo, Eduardo. Buenas tardes. Muy completo, Gisela. Muchísimas gracias. Nos vamos del sur al norte, a Baja California. Ahí está Marta Eugenia Dávila. Nos informa de lo que está sucediendo con las remesas. Muy buenas tardes, Eduardo. Te informo que las remesas que envían los bajacalifornianos a la entidad desde Estados Unidos tuvieron una disminución durante el primer trimestre de 2017, esto en comparación con el año anterior. De 169.1 millones de dólares enviados, la cifra descendió a 156.7 millones de dólares. El economista Enrique Rovirosa Miramontes comentó que Baja California ha desarrollado desde 2013 una caída en su representatividad a nivel nacional. Para el trimestre de enero a marzo, la disminución es de 7.9%, comparando el mismo periodo en años consecutivos. La entidad pasó así de representar el 2.7% del total nacional que envían connacionales a México, al contar con el 2.4% en este análisis trimestral. Cabe señalar que justamente en este primer trimestre de 2017, 20 entidades federativas registraron crecimientos anuales de ingresos por remesas arriba de la variación de 7% del país, de acuerdo con datos del Banco de México. Los estados con el mejor dinamismo fueron Campeche, Querétaro, Oaxaca, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. No así Baja California, insisto, en donde las remesas disminuyeron. Para el punto crítico, desde Mexicali, Baja California, Marta Eugenia Dávila. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. En Comercial Mexicana y Mega tenemos todo para los pequeños al precio más bajo. En pañales y toallitas húmedas Huggies y Clean Bebé, compra uno y llévate el segundo a mitad de precio. ¡Wow! En pañales y toallitas Huggies y Clean Bebé, compra uno y el segundo es a mitad de precio. En Comercial Mexicana y Mega, precios bajos. Ven y compruébalo. Hasta mayo 22. www.grupoformula.com.mx. El 90% de los casos de cáncer de mama y cervicouterino son curables si se detectan a tiempo. En las clínicas unidades móviles del Estado de México, el examen es sin costo y en los casos detectados, el tratamiento es gratuito. Llama al 01800-249-9000 y programa tu cita. Estado de México. Trabajador, como fruto de tu esfuerzo, tu empresa deberá pagarte el reparto de utilidades durante los meses de mayo y junio. Es tu derecho. Exígelo. Si tienes dudas, llama a Profedep, que te orientará de forma gratuita. Marca al 01800-911-7877. Visita www.gob.mx/Profedep o a través del SAT en www.sat.gob.mx/reparto de utilidades. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy y 161 de Total Play. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. La pasión de los grandes del tango, encuéntralos en orfeón.com. Portero, suba y dígale a esa ingrata que aquí le espero. que no me voy sin antes reprocharle cara a cara. Dotada de una gran inteligencia, Claudia se estaba convirtiendo en leyenda, ya que a su corta edad demostraba habilidades casi únicas que hacían pensar en un futuro prometedor. Pero un día Claudia no tuvo la paciencia de esperarse o de cuidarse, y ahora es leyenda, pero por ser la mamá más joven de la escuela. Evita un embarazo no planeado. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Visita gov.mx/como le hago. Conapo. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos 5 de la tarde con 30 minutos. Vámonos al Estado de México. Las campañas políticas, mire, son prácticamente la incubadora de 2018 del Estado de México. Nayarit y Coahuila también tienen su peso de su importancia, pero el Estado de México es la que le está echando toda la carne al asador. Nuestra compañera amiga reportera Gabriela Hernández nos tiene la información. Gaby, muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes. Mira, comentarte hoy de las actividades de los candidatos en el Estado de México. Y bueno, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, estuvo en el municipio de Tlalnepantla. En ese evento, Eduardo, se sumaron 120 mil transportistas con la candidata y ella se comprometió con ellos a apoyarlos con certeza jurídica en la inversión de sus unidades. Por su parte, Alfredo del Mazo se reunió con militantes de Jaltenco y con habitantes de Apaxco. Ahí habló de los beneficios que obtendrán si él llega a ser ganador. Por su parte, el periodista Juan Cepeda estuvo en el municipio de Lerma. Y bueno, ahí Eduardo, él habló sobre la declinación y externó que si saben contar, no cuenten con él, que él no piensa declinar a favor de nadie, y mucho menos, como se había mencionado, que pensaban declinar a favor de Delfina. Esto nada más fue un rumor y él dice que no. Él sigue adelante porque ya alcanzó a Delfina en el segundo lugar y bueno, ahora va a vencer a Alfredo del Mazo en lo que son las encuestas. Bueno, ya por último comentarte que Delfina estuvo en el municipio de Tecámac y en Ecatepec. Ahí estuvo acompañada del PG, en donde pues ellos afirman que van a la segura, van a ganar. Y bueno, ya están superando el primer lugar de Alfredo del Mazo. Así la situación en el Estado de México, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby. Muy completa tu información. Gracias, Eduardo. Hasta lunes. Nos estamos viendo, Gaby. Vámonos al cartón de Luis. ¡Hola, hola! Muchos industriales y empresarios afirman no habrá aumento salarial. No aumenta el salario, pero aumenta la pobreza. No aumenta el salario, pero aumenta el hambre. No aumenta el salario, pero aumenta la delincuencia. No aumenta el salario, pero aumentan las protestas. Entre aumento y aumento, cada vez son más nuestros lamentos. Siempre un editorial en pocas palabras con Luis. Vámonos a ver lo del Tratado de Libre Comercio. Mire, el secretario de Estado Tillerson y el secretario de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica se reunieron con los secretarios correspondientes mexicanos, el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores, para iniciar esto que va a ser el Tratado de Libre Comercio. 10 puntos plantea Estados Unidos de Norteamérica como significativos para ellos. México, muchos más, Inclusive Estados Unidos de Norteamérica, en estas propuestas que están haciendo, no incluye lo que es la parte de los migrantes, por un lado, y no incluye el azúcar, no incluye la parte tecnológica, la salud, que al gobierno mexicano y a los mexicanos, por supuesto, nos interesan mucho. ¿Qué hace esta parte de la negociación interesante y en qué acompaña el Congreso de la Unión a esta negociación del Tratado de Libre Comercio para mejorarla? Así que el día de hoy agradecemos mucho al ingeniero Héctor Larios Córdoba, senador por el Partido Acción Nacional allá en el estado de Sonora, hay que recordar que los senadores son federales y representan a los estados de la República. Él es presidente de la Comisión de Comercio y secretario de la Comisión de Gobernación. Puntos álgidos que tienen mucho que ver en esto del Tratado de Libre Comercio. Senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, por el contrario, gracias a ti, gracias a todo tu auditorio. Los ciudadanos, los de a pie, los comunes y corrientes, nos preguntamos, ¿esta negociación del tratado simplemente se la vamos a dejar al Ejecutivo que haga lo que quiera, o el Senado de la República va a acompañar con un cuarto de junto a fin de poder estar minuto a minuto, momento a momento, pendientes de lo que se proponga y de los acuerdos que se pretenda llegar? Sí, mira, me parece que el esquema de negociación de tratados que siempre ha existido en México es, corresponde la negociación directa al Ejecutivo. Claro. Dentro del Ejecutivo, la encabeza del Secretario de Comercio, de Economía. Adicionalmente, siempre participa el sector productivo a través de representantes que están en lo que se denomina el cuarto de al lado. Uh-huh. Este cuarto de al lado sesiona simultáneamente las sesiones de diálogo y de negociación que se van haciendo en la negociación, y en la tarde son informados de los planteamientos que se hacen, se recogen sus opiniones, se asumen posiciones para las siguientes reuniones. Ese es un tema que siempre ha sucedido. Y también hay el diálogo con el Congreso, particularmente con quienes tienen más que ver con los temas, para ir conociendo la percepción del propio Senado, que al final del día tendrá que ratificar o rechazar la negociación que se realice. Adicionalmente hay una comunicación fluida. ¿Sí? Puede ser más que un cuarto al lado, pues un cuarto o un acompañante permanente, aunque la negociación explícitamente corresponde al Ejecutivo. Sí, y una vez que termine el Ejecutivo, pues obviamente la tendrá que avalar el Congreso de la Unión Mexicana, ¿no? Así es. Senador, Donald Trump, desde su llegada al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ahora en el mes de enero, pero ya desde que ganó las elecciones el 8 de noviembre, ha venido reiterando su deseo de cancelar el Tratado de Libre Comercio. Con esta iniciativa que enviaron ya el gobierno norteamericano a su Congreso, dan inicio para el Tratado de Libre Comercio. Mucha incongruencia de parte del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo ves tú esta parte de la negociación? Porque por un lado nos dice el presidente Donald Trump que quiere cancelar el tratado, y por el otro lado buscan el acercamiento para llegar a negociación. ¿Qué opinión tienes al respecto? A mí me parece que la mejor noticia que recibimos el día de ayer, cuando el secretario, el encargado del proceso de negociación, Leiter, entregó las cartas al Senado, al Congreso, es que se acabaron las especulaciones de que si lo que quieren es que no haya tratado, si lo va a denunciar, etcétera. Queda claro que lo quieren negociar, y una negociación es bilateral, en este caso trilateral, y tendrá que buscar el beneficio común. ¿Cómo nos potenciamos todos para todos ganar más con este tratado que nos ha dado ganar a los tres? De esa manera, pues ya termina todo eso. En la carta se establecen de manera genérica los temas que le interesan. Dice el secretario, nos interesa aumentar la capacidad de Estados Unidos para generar empleos de alto salario, meter temas que no existían cuando se negoció hace 25 años el NAFTA, como pequeños negocios, como el comercio electrónico, y adicionalmente, pues seguramente tiene que cumplir con la regulación que sale en Estados Unidos, y en un plazo no mayor de 30 días tiene que entregar por escrito y tener una audiencia con el Senado para explicar cuáles son los objetivos de la negociación. Para nosotros en México va a ser un tema muy, muy importante estar atentos, también para Canadá, para saber exactamente los que quieren iniciar esta negociación, qué propósitos tienen. Y eso lo tienen que poner en blanco y negro en audiencias públicas, y en ese momento vamos a ver exactamente qué cambios quieren. Además de modernizar el tratado por los temas que no existían, y eso pues definirá los temas que México tiene que plantearles y los objetivos que nosotros tenemos que perseguir. Senador, ¿va a dar tiempo? ¿Va a dar tiempo para entrar a la negociación? Porque se vienen ya los tiempos políticos en México, ¿no? Para diciembre van a estar definidos los probables candidatos a la presidencia de la República. Ante esto que se viene, los partidos políticos pues van a arrear agua a su molino. ¿Tú crees que dé tiempo para hacer la negociación debida y se pueda concluir este 2017? Bueno, la pelota es ahorita en la cancha de Estados Unidos. No, a nosotros lo que nos corresponde es prepararnos con diversas alternativas, mantener una estrecha comunicación con las autoridades comerciales de Estados Unidos, pero sobre todo tener una estrecha relación con Canadá para mantener esta relación trilateral. ¿Tú ves que las cosas puedan salir bien? Sí, desde luego que sí. Sí, hay muchísimos temas que podemos ganar. Te pongo, mira, hemos tenido un tratado muy muy exitoso para México en materia agropecuaria, pero podemos aumentarle el valor. ¿Qué tal si negociamos cómo reconocer la certificación de productos orgánicos que generan un mercado de muchísimo valor para varios productos que México produce, como el café, como muchísimas otras cosas, y que siendo orgánicos, pues valen muchísimo más que los o tienen un alto precio con respecto a los productos ordinarios. Hay muchos temas que podemos arrancar, pero prefiero, la pelota está en manos de Estados Unidos. Ellos tienen que, dentro de 30 días, tener estas audiencias para clarificar los objetivos. Claro. Y después tienen que esperar otros 60 días para iniciar las negociaciones. Esto es por ley. De manera que nosotros tenemos que esperar 3 meses para que veamos, cuando menos 3 meses, para que veamos la primera ronda de negociaciones. Y si va a alcanzar el tiempo, no, pues yo creo que es un tema más técnico político. Yo no creo que tengamos intención nadie de politizar esto, no, tampoco da mucha materia. Y bueno, estamos todos en este caso, en México, convencidos que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá ha sido benéfico para México, que nos conviene mejorarlo y mantenerlo. Mira que el tema es extenso, largo. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que le podamos dedicar mucho más tiempo, si me lo permites, y con todo gusto, para mí tiene un honor. Con todo gusto, estoy siempre a tus órdenes. Te agradezco infinitamente. Es el senador Héctor Larios Córdoba. Él es presidente de la Comisión de Comercio y lo emplazamos, ¿no?, para poder platicar de manera más a fondo, ir desmenuzando los puntos y, por supuesto, tener muchísima mayor información. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y VTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los 2 torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018 solo por Sky y VTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. Tecnofórmula. Correo phishing. El phishing es una técnica para engañar al usuario para robarle información confidencial por medio de correo electrónico, redes sociales como Facebook y Twitter y por mensajes a teléfonos móviles. ¿Cómo puedes prevenir estos ataques? Identifica los correos electrónicos sospechosos. Generalmente intentan engañarte utilizando nombres o imágenes reales, sitios web visualmente similares y utilizan como gancho regalos o la pérdida y confirmación de datos de acceso. Verifica la fuente de información. El banco nunca te solicitará el envío de claves o datos personales. Nunca accedas a la página de tu banco a través de enlaces en correos electrónicos. Escribe directamente la dirección en tu navegador de internet. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Rincones del mundo, destinos internacionales esperando por ti. Bangkok, capital política, económica, cultural, gastronómica y espiritual de Tailandia. Es una ciudad inmensa y cosmopolita, una de las más importantes del sudeste asiático. Bangkok tiene 2 caras muy diferentes: la ciudad vieja con los palacios y templos del siglo XVIII y la ciudad moderna con sus centros comerciales y las zonas de desarrollo acariciadas por el río Chao Phraya. El imponente Gran Palacio es una de las principales atracciones. Construido en 1782 durante el reinado del rey Rama I, ha sido el símbolo arquitectónico de Tailandia desde entonces, ya que acoge diversos templos y edificios de distintos estilos arquitectónicos. Los principales atractivos de Bangkok son sus templos budistas. Hay más de 400. Uno de los más visitados es el Wat Thai Mit, templo del Buda de Oro, que alberga una estatua de Buda hecha de oro macizo que mide 3 metros de altura y pesa 5.5 toneladas. Una de las estampas más auténticas de los alrededores de Bangkok son los mercados flotantes. La mayoría son pequeñas agrupaciones de vendedores en torno a algún embarcadero, pero hay algunos que son como pequeñas ciudades flotantes en las que se puede comprar cualquier cosa. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45, regresamos, ya tenemos en la línea a Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él es analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, como siempre, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Acabamos de platicar con el senador Héctor Larios Córdoba, él es presidente de la Comisión de Comercio en el Senado de la República, y nos dice que los tiempos sí van a dar para sacar en 2017 este Tratado de Libre Comercio, si es que Estados Unidos maneja bien el balón, porque ahorita está en su cancha. ¿Qué opinión te merece? Mira, Eduardo, el riesgo real, y ya lo han alertado varios organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, es que se corre el riesgo de la imposición unilateral de aranceles. Si esta es la postura de Estados Unidos, difícilmente los tiempos van a dar, porque estaríamos teniendo barreras comerciales muy fuertes sobre las exportaciones, y esto de ninguna manera le conviene a nuestro país. Si, por otro lado, la política exterior de Estados Unidos en el tema específico del Tratado de Libre Comercio no es imponer las barreras arancelarias, sí van a dar los tiempos, Eduardo, pero creo que ese es el tema sobre el que se va a centrar el debate. La parte álgida es que no se cumpla, ¿no? Que no salga en este 2017, se vienen encima las elecciones y también elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Tú crees que en caso de retrasarse 2017 podríamos tener tratado de libre comercio que hasta el finales del 18-19? Hasta el 19 seguramente, porque recordemos que con las elecciones en nuestro país difícilmente se va a poder integrar un cuerpo de negociadores antes de diciembre del próximo año, porque el próximo gobierno, bueno, pues iniciaría hasta finales del año que viene, Eduardo, y eso dificultaría sin lugar a dudas el calendario para renegociar de manera correcta, puntual y sin las barreras arancelarias unilaterales el TLC. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, si nos los permites, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, y la próxima semana, el día martes, nos hablamos para que nos comentes cómo van avanzando las cosas, ¿no? Con todo gusto, como siempre, saludos al auditorio. Muchísimas gracias. Es Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Tenemos ya en la línea al diputado Rafael Hernández Soriano. Él es presidente de la Comisión de Seguimiento de la Construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México, pero el tema que nos interesa es el de los niños. Es subsecretario de la Comisión de Derechos de la Niñez y secretario de la Comisión de Gobernación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿no? Él es federal, ¿no? Exactamente, sí. Señor diputado Rafael Hernández Soriano, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Yo te agradezco que me permitas comunicarme sobre este tema que es muy importante para nuestro país. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Viene lo del Tratado de Libre Comercio y el gobierno mexicano, sin lugar a dudas, va a incluir el tema de los migrantes, a pesar de que Estados Unidos en sus 10 puntos no lo haya tocado. ¿Qué estamos haciendo en el Congreso mexicano al respecto? Bueno, yo sin duda que estoy convencido de que el tema de la migración es un tema de la agenda bilateral, quieran o no, porque incluso está muy relacionado con el TLC, con el sistema productivo. Tal vez las negociaciones comerciales van por separado, pero es parte de la agenda integral. Y sabemos que en lo que va del gobierno de Donald Trump ha sido un tema que el propio gobierno estadounidense ha puesto en el centro de la agenda, desde nuestro punto de vista, sin el tacto y sin el cuidado adecuado en países que tienen un intercambio comercial y humano, por llamarla de una forma también, sin embargo, pues vemos que no es parte de la agenda de negociación del gobierno de Estados Unidos, pero tendrá que ser porque ya se están incrementando el número de connacionales que están siendo deportados. En este año que pasó, tan solo estamos hablando ya cerca de 40,000 detectados de Centroamérica y mexicanos, y también en cuanto a niñas y niños, estamos hablando cerca de 14,000, 70% de ellos en números redondos no acompañados, que requieren desde luego corresponsabilidad de los países que tienen que atenderlos, y sin duda, Alejandro, este será un tema y debe ser un tema de la agenda nacional. Nosotros en el Congreso no solamente estamos tratando de visibilizarlo y en los intercambios que hay con los secretarios que están representando al Estado mexicano en esas negociaciones, seguramente se estará haciendo llegar la opinión de los legisladores, sino también estamos pugnando porque México no solamente exija a Estados Unidos corresponsabilidad, sino que en México haya la suficiencia para atender a los miles de connacionales que están siendo repatriados, Alejandro. Diputado Rafael Hernández Soriano, ¿y existen ya protocolos adecuados como para darle seguimiento y protección a nuestros migrantes? Porque muchas veces hablamos y decimos que se proteja, que se haga, pero no hay protocolos. ¿Ya existen? Sí existen, desafortunadamente no se están aplicando y hay una insuficiencia de personal para atenderlos. Me explico, yo estuve diciembre, por ejemplo, en Tijuana por casi una semana revisando cómo se estaba atendiendo particularmente a las niñas y niños no acompañados, y nos llevaron varias sorpresas. Primero, los agentes de la COMAR, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, son los que deberían de estar atendiendo a las niñas, niños acompañados que están solicitando refugio, que van en tránsito, brillan por su ausencia en la frontera. Y también el número de agentes de Grupo Beta que detecta a los connacionales que están pues siendo regresados o que están en peligro ahí en la zona semidesértica de la frontera, etcétera, pues es un número muy limitado. Yo no es que diga que no estén haciendo su trabajo, lo cierto es que sí hay muy buenos funcionarios, que los pocos que hay están atendiéndolo, pero hay una ausencia, un déficit muy grande en los agentes que tienen a la niñez, los OPIs, en agentes de migración, agentes de COMAR. Y otro dato también es, bueno, y si hubiera agentes y si los detectamos, ¿a dónde los llevamos? Realmente los albergues que están atendidos en su gran mayoría por organizaciones de carácter privado son insuficientes. Solamente hay uno, por ejemplo, en la frontera de Tijuana, que es la mayor actividad de la frontera norte de nuestro país. Solamente hay un albergue que atiende a niñas y niños y su capacidad es muy pequeña, son alrededor de 220 niños y niños que pueden ser albergados, y en aquellos momentos ya estaba siendo rebasado. Y recordemos que si a esto le sumamos el incremento de deportaciones, los cerca de 4,000 haitianos que siguen varados desde allá en la frontera norte desde hace meses, desde luego que eso empeora la situación. E independientemente de que haya protocolos, porque existe un protocolo, por ejemplo, que se publicó en agosto del año pasado para atender a niñas y niños en forma integral, pero si no hay agentes que lo apliquen en la frontera, como lo constatamos el fin de año, pues el protocolo simplemente no sirve para nada. Para nada, para nada. Diputado Rafael Hernández Soriano, sin lugar a dudas, hay mucho trabajo por hacer, muchísimo más que informar. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre el tema y nos platiques las acciones que se realizan en la Cámara de Diputados y las iniciativas que se manden por parte del Ejecutivo al respecto, si me lo permites. Claro, yo te agradeceré que nos permitas extender qué se está haciendo, porque esta situación dirá la gente que nos escucha, bueno, ya la detectaron, ahora qué está haciendo claro. El Congreso. Estamos buscando aliados y los hay. Dentro de la propia Administración Pública Federal, si hay funcionarios que dicen, sí, ahí está el problema, pues vamos a atenderlo. Estamos claros que organismos internacionales como UNICEF también ha manifestado su disposición y ellos dicen, bueno, aquí quieren capacitamos y ya llevan meses capacitando a funcionarios para atender a la niñez migrante y sobre todo a los no acompañados. Hay organizaciones de la sociedad civil, hay decenas de iglesias, porque son los que, lo digo así, porque son los que están haciéndose cargo de los albergues que hay tanto en la frontera norte como en la frontera sur, en donde también hay un número de niñas y niños centroamericanos que están siendo detectados día a día. Y este número de aliados es muy importante, están haciendo tareas muy importantes, nobles, pero sin embargo insuficientes, porque todavía nuestras niñas y niños están a merced ahí del crimen organizado y de otro tipo de explotación que lamentablemente en nuestro país se siguen dando, y desde luego que estamos dispuestos a platicar contigo sobre el tema. Te voy a agradecer infinitamente y te agradezco, por supuesto, los datos duros que nos has dado, la información y sobre todo tus comentarios. Estamos a tus órdenes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Es el diputado Rafael Hernández Soriano. Él es secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez y presidente de la Comisión de Seguimiento de esto, de la construcción del aeropuerto. Con él vamos a platicar la próxima semana al respecto. Vámonos a los pesos y centavos con Rubén Labastida. Sí, tenemos el dólar en Banamex a la compra en 18.20, a la venta en 19 pesos. En el aeropuerto a la compra 17.50, a la venta en 18.65. La Bolsa Mexicana de Valores 48.831.26 unidades. El barril de petróleo 45.27 dólares el barril. Las reservas al 12 de mayo 174.869 millones de dólares, oro 30,000 pesos la onza y plata libertad 300 pesitos. Eduardo. Bueno, ya viste la economía y finanzas, los pesos y centavos. Regalitos tenemos para que nos escuchan. Claro que sí, tenemos para el día de hoy en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, El Cuerpo al Vacío, es danza contemporánea muy padre a las 8 de la noche, y por supuesto también tenemos tango el martes en el Hotel NH. Que nos den likes en Facebook y que nos escuchen mañana a mediodía de 12 a 2 de la tarde por la 1470, el punto crítico de fin de semana. Les recomiendo que lean el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocrítico.com. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ver bien es vital para niños, jóvenes y adultos. En el Hospital Mexiquense de la Salud Visual se tratan gratuitamente padecimientos como miopía, astigmatismo, cataratas y glaucoma, entre otros. Cuida tu vista. Llama al 01800-249-9000 y programa tu cita. Estado de México. ¿Sabías que? ¿Sabías que a las 11 semanas de gestación se determina si un ser humano será diestro o zurdo? Grupo Fórmula. XEAI 1470 AM, Grupo Fórmula, porque sabemos que tienes mucho que decir. Estamos transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Grupo Fórmula 1470 AM, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si las autoridades te detienen, guarda silencio. No reveles tu situación migratoria. Pide hablar con tu consulado de México. Comunícate con tu abogado. No firmes nada. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Trabajador, como fruto de tu esfuerzo, tu empresa deberá pagarte el reparto de utilidades durante los meses de mayo y junio. Es tu derecho. Exígelo. Si tienes dudas, llama a Profedet, que te orientará de forma gratuita. Marca al 01800-911-7877. Visita www.gob.mx/Profedet o a través del SAT en www.sat.gob.mx/reparto de utilidades. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.